que tú tienes, alma mía. Micaela, Micaela, que tú tienes, alma mía. Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar. El corazón se me para y me hace tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, ta. Ay, que tiqui, tiqui, tiqui, ta. Tiqui, tiqui, tiqui, ta. Tiqui, tiqui, tiqui, ta. Ay, que tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, ta. Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, ta. Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, ta. Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, ta. Tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Traca, traca, traca, traca, traca.